Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Tercera temporada. Año 2011. Programa número 67. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Hoy estamos en un 2 de abril del año 2011, a 29 años de aquella terrible guerra de Malvinas, y nos estamos metiendo en la historia del crucero General Belgrano, que va a ser hundido dentro de pocos minutos nuevamente en La Bruja de las Palabras. Nos acercamos con dolor, pero también con los ojos bien abiertos, a ver si podemos pegarle una nueva relectura, a ver si le encontramos algún sentido a todo eso. A los argentinos les sorprende saber que algunos tripulantes del Conqueror aún se entristecen cuando el aniversario del hundimiento se acerca cada año. Cuando estoy en casa, mi mujer me dice que me pongo muy irritable. Sí, me pongo muy irritable. Sí, es psicológico o algo así, ¿sabes? Siempre miras el calendario, si es el primero de mayo, si es mañana, siempre. ¿Os ofrecisteis voluntarios para esta misión? Sí. Los argentinos tienen curiosidad por los motivos de Nichols y Brown para venir en este viaje. ¿Por qué queríais estar aquí en esta misión? Por lo que ocurrió. Volver, conocer a alguien del Belgrano, ver sus sentimientos hacia nosotros, intercambiar puntos de vista, intercambiar historias. Es obvio que no vimos el Belgrano, solo lo oímos. Nunca vimos a nadie del barco. No conocemos a nadie del barco. Ni siquiera ves rostros. Solo lees en el periódico que toda esa gente murió. Y yo leí lo que vosotros leísteis en el periódico. Es muy impersonal, ¿sabes? Antes de venir, no sabíamos lo fresco que está en la memoria del pueblo argentino. Desde nuestro punto de vista, fue hace 20 años. Sigue fresco en nuestra memoria. Pero para el público en general, no es una gran cosa. Mientras tanto, Gran Bretaña había anunciado la creación de una zona de 200 millas de exclusión total alrededor de las islas. Estaba diseñada para prevenir que Argentina reabasteciera las islas desde el continente, pero fue malentendida por el pueblo, que pensó que los barcos fuera de esa zona estarían a salvo. De hecho, Argentina ya había sido advertida que cualquiera de sus barcos podía ser atacado, en cualquier momento, en cualquier parte. Enviaron un mensaje a los argentinos a través de la embajada suiza en Buenos Aires, diciendo que desde ahora, era el 23 de abril, una semana antes de que llegaran las fuerzas especiales, cualquier avión o barco argentino que sea un peligro para las fuerzas británicas puede ser atacado. Finales de abril de 1982, las fuerzas especiales británicas estaban a 450 kilómetros de las islas y entrando en la zona de alcance de la Fuerza Aérea a bordo del único portaaviones argentino, el 25 de mayo. El grupo del portaaviones y un escuadrón de fragatas estaban al norte de las islas. El Belgrano y dos destructores iban hacia el sur. Y los destructores, aunque no el Belgrano, estaban armados con un arma que los británicos temían, el mortal misil Exocet. Casi todos los barcos argentinos estaban equipados con la versión marina del Exocet. Por lo que cualquiera que entrara en la zona de alcance del Exocet, cualquiera, y el Belgrano tenía dos escoltas con misiles Exocet, podríamos haber perdido un portaaviones. Y si perdemos un portaaviones, ahora se reconoce que la pérdida de un portaaviones hubiera destruido la operación británica. Puedes permitirte perder los escoltas, son reemplazables, sustituibles, aunque sea algo incómodo si eres el capitán de uno. Pero eso es algo que sabes, es parte del trato. No deberías unirte si no sabes aguantar una broma. Pero los portaaviones son críticos para la misión. Pierdes los portaaviones y pierdes la fuerza aérea. Pierdes el aire y estás acabado. Se terminó. Por lo tanto, tomaría cada medida en mi poder para evitar los Exocet que dicen que vienen a hundir el barco. Aunque el pueblo en general no era consciente de ello, los argentinos también estaban cambiando las reglas del combate. Hacia finales de abril, el capitán Bonzo tenía órdenes de disparar a cualquier barco de guerra británico que se pusiera al alcance de sus cañones. Un hecho que no es del dominio público. Nuestra misión en el sur no estaba hecha para pasear, patrullar, sino para golpear. Cuando se nos dio a nosotros la autorización de usar las armas, caso necesario, sabíamos que ya era una cosa en que teníamos que estar preparados, tanto para dar como para recibir. Me sentía motivado en eso, no sentía miedo, sentía una responsabilidad enorme, porque yo me metí a la Marina para defender a mi patria. No sé si está bien o mal, pero yo estaba preparado para la guerra. Nuestra gente estaba adiestrada totalmente. Tenía, casi le diría, que estaba ansiosa por apretar el gatillo. Viernes 30 de abril de 1982. A bordo del Conqueror, el operador de sonar Kevin Nichols oye el sonido de una hélice de barco a cierta distancia. Tuvimos un contacto con un barco. Pasamos el contacto a la siguiente guardia. Pero como llevaba una orientación que nos amenazaba, el capitán decidió que nos sumergiéramos bajo la línea de marcación y lo tuviéramos a la vista y viéramos lo que era. Podía haber sido cualquier cosa, podía haber sido un barco de pesca, pero nos sumergimos y lo buscamos hasta que lo encontramos. Y resultó que era el Belgrano y su escolta. Era el petrolero el que hacía el ruido. Había recibido del escalón superior de comando un mensaje un día antes, por el cual el día sábado a partir de mediodía debía incursionar hacia el este. Hacia el este estaban los buques ingleses. De manera que entrábamos en un área peligrosa donde el crucero iba a ser vulnerable con determinados ataques. Cuando yo estaba haciendo petróleo del petrolero en el mar, esa mañana del primero de mayo, el submarino inglés Conqueror estaba mirándome. Y yo eso no lo sabía. La primera visión que tuvimos fue que el Belgrano estaba repostando en el lado de estribor del petrolero y el destructor estaba en el lado de babor. Entonces es cuando seguimos durante 2 días. ¿Teníais idea de que estábamos allí? ¿La teníais? No. Sabíamos que no podíamos hacer nada contra un submarino nuclear. Nuestro principal enemigo era un submarino nuclear. No había nada que hacer contra eso. ¿Sabíais que había uno en la zona? Sí, lo sabíamos. El Conqueror tenía a la vista el ala sur de la flota argentina, pero no podía apretar el gatillo. Vimos el Belgrano, sus dos escoltas y dos barcos de reabastecimiento. Estaban todos en fila. Yo me volví hacia el capitán y le dije: vamos, jefe, mis torpedos están cargados, podemos hundirlos de una tacada. Hubiera sido como pelar guisantes. Lo que ocurría es que todos los barcos estaban bajo órdenes de combate que te decían lo que podías y lo que no podías hacer. Y cuando detectamos al Belgrano por primera vez, nuestras reglas de combate no nos permitían atacar a ningún barco argentino. Así que en lugar de atacar al Belgrano, el Conqueror comenzó a seguirle. Estamos escuchando la historia del crucero General Belgrano. Ahorita nomás se va a producir los dos disparos del submarino, fíjese lo que dice, el argentino lo explica, el segundo del Belgrano era un poderoso buque artillero con decenas de cañones por todos lados, dos barcos que lo acompañaban con misiles Exocet, y de esos pasajeros no eran chicos que estaban de paseo, sino que eran la gente necesaria para operar esos cañones, señora. Creo que nos informaron alguna cosa mala a nosotros. Vamos a meternos de vuelta en la historia, gracias a National Geographic. El mismo día, los británicos comenzaron a atacar desde el aire a las fuerzas argentinas en la isla. La guerra, que la mayoría de la gente pensaba que era evitable, se llevaba a cabo, ahora en serio. El Belgrano, navegando hacia el este, se estaba acercando a la flota británica. Y el capitán Bonzo sabía que su barco era vulnerable. A las 5 de la tarde, el buque entró en un área que se puede llamar, vamos a llamarla área peligrosa, con un peligro de un ataque aéreo, porque estábamos dentro del radio de acción de la aviación embarcada inglesa. El buque tenía muchos medios para enfrentar la lucha antisuperficie. Menos medios para enfrentar la lucha antiaérea. Y nada, nulo, total, para enfrentar la lucha submarina. A bordo de su buque insignia de las fuerzas especiales, Woodward, aún estaba preocupado por un ataque con Exocet. Y temía ser atrapado por un movimiento de pinza si el Belgrano y sus destructores continuaban su movimiento hacia el este. Creo que mucha gente desde fuera no entendió la importancia de la amenaza que suponía el Belgrano y sus destructores. Habían pensado, bueno, un viejo crucero y un par de viejos destructores. ¿Qué amenaza suponen para dos portaaviones y un grupo de batalla? La respuesta es una amenaza muy seria. Sabiendo que aún tenía el Belgrano a la vista, Woodward pidió a Londres permiso para atacar. Teníamos la misma clase de imagen táctica y, por lo tanto, habíamos llegado con sensatez a la misma conclusión táctica, que era una amenaza seria para mí. Así que estábamos de acuerdo en que tenía que desaparecer. 2 de mayo de 1982, justo antes de amanecer. El Belgrano aún se dirigía hacia el este, hacia la flota británica, cuando el capitán Bonzo recibió un cambio de órdenes. El mensaje decía que yo debía cesar ese rumbo que yo tenía y retrotraerme un poco más atrás hacia el oeste. Sin saber por qué, realicé la maniobra. Di vuelta y comencé a navegar hacia el oeste. El nuevo rumbo del Belgrano, lejos de la flota británica y hacia el continente, podía parecer una retirada, pero no lo era. El comandante argentino de operaciones navales, el almirante Lombardo, ordenó que todos los buques de superficie dieran la vuelta temporalmente. Temporalmente. Esto es, el grupo de ataque de superficie, el grupo de portaaviones, el grupo del Belgrano. Todos ellos se dirigieron hacia el oeste, no hacia el continente, sino a un punto de contención frente al continente, listos para acercarse al día siguiente si era necesario. El Conqueror continuaba siguiendo al Belgrano cuando la tripulación recibió unas órdenes que cambiarían sus vidas. De repente escuchamos la retransmisión por radio y había un cambio en las reglas de combate. No recuerdo las palabras exactas, pero en definitiva era una orden de hundir el Belgrano. Tienen que entender que éramos guerreros de la Guerra Fría. Lo que hacían los submarinos era seguir a la gente y fotografiarlos y hacer cosas a hurtadillas como esas. La idea de disparar torpedos a alguien, hacíamos prácticas y eso, pero formaba parte de nuestro repertorio de trucos. Pero rápidamente se hizo obvio que probablemente iba a pasar. A primeras horas de la tarde, el Conqueror se sumergió y tomó una posición delante del Belgrano, esperando a que el crucero presentara su costado al pasar. Tuvimos una discusión respecto a qué armas íbamos a disparar. En aquellos tiempos solo llevábamos dos clases de armas y eran los Mark 8 que teníamos desde 1939 y la maravillosa y horrible máquina nueva llamada la Mark 24. Un Mark 8 me llevaba 5 minutos cargarlo. El 24 me llevaría media hora y era un arma nueva. Y no era un arma que me gustara particularmente, porque nunca la había lanzado. Nunca jamás en mi carrera naval había disparado un Mark 24 y no lo había visto estallar. El Mark 24 o Pez Tigre usaba un método totalmente diferente de destrozar un barco. En lugar de detonar por impacto, el dispositivo que guiaba al Pez Tigre llevaba un fusible magnético que provocaba una explosión directamente debajo del objetivo. La explosión resultante levantaba el barco del agua y le partía el casco. Al menos, esa era la teoría. Pero en 1982 aún estaban mejorando los dispositivos. Y teníamos el Mark 8, que era un torpedo mucho más antiguo e impulsado por diésel que llevaba casi 50 años al servicio de la Marina. Un torpedo muy sencillo, muy duro y muy fiable. E íbamos a atacar a un barco de la Segunda Guerra Mundial que fue botado en 1938. Así que no hubo un gran debate en cuanto a qué torpedo deberíamos usar. A bordo del Belgrano, los marineros habían acabado la comida del mediodía. El Conqueror iba delante del Belgrano, frente a babor, esperando a que el crucero traspasara su proa. Los torpedos normalmente se disparan desde la sala de control. Por desgracia, en un submarino de 50 millones de libras, el botón no funcionó y recibí la orden de disparar a mano. Creo que disparé los tubos 1, 3 y 4. Los disparé a mano desde el panel de control de disparo. Los torpedos tardan menos de un minuto en alcanzar su objetivo. La temida espera. Por favor, estalla. ¿Lo hemos hecho todo bien? ¿Ha funcionado? Eran las 4 en punto de la tarde. En el Belgrano, los marineros estaban en el proceso de cambiar de turno. El primer torpedo impactó en el Belgrano, en medio del barco, a babor. En ese instante murieron varios cientos de hombres. Fue el torpedo que, por supuesto, mató a toda la gente que estaba en la sala de máquinas. Los marineros que habían escapado a la explosión inicial tuvieron que enfrentarse al fuego. La gente que estaba en la cubierta del comedor ven producirse en el piso un gran orificio. Y en ese momento, una bola de fuego, que era aire caliente, aire incandescente, que ven venir hacia ellos. En su pasaje hacia arriba, iba arrastrando máquinas y hombres. Iba rompiendo cubiertas, iba perforando todo lo que encontraba a su paso, hasta llegar hasta la cubierta principal. Un segundo torpedo impactó contra la proa del Belgrano, 5 segundos después del primero. Es como que le pega un cachetazo y automáticamente le pega el otro. Fueron segundos. Un chorro de agua que se eleva 20, 25 metros y luego cae. Caen con hierros, maderas, cosas del buque. Y cuando cae ese chorro de agua, le faltaban al buque 15 metros. Abro la puerta, miro hacia proa y la respuesta a uno de los chicos: no había proa. Le faltaba toda la proa. A bordo del Conqueror, la tripulación podía escuchar los torpedos alcanzando su objetivo. Oías una explosión. Literalmente, oías un boom. Era un sonido de bapum. Y sonó dos veces. A la primera explosión hubo vítores en el submarino. Se oyeron en todas partes. La conmoción es ruidosa. Eran más de 400 kilos de explosivos estallando a menos de un kilómetro de distancia. Ese momento aún obsesiona a los hombres que estuvieron allí. No piensas en las personas a bordo. El trabajo no es matar gente, es detener el barco. Si detienes el barco y todo se para, Estupendo. Pero es probable que cuando lanzas 1000 kilos de explosivos para que impacten en algo, a 40 y tantos nudos, va a impactar y a matar gente. Fue tarde esa noche cuando nos sentamos y pensamos qué habíamos hecho. Y piensas, ¿cuántas personas iban en ese barco? Dios, pobres diablos, son igual que nosotros, están haciendo exactamente el mismo trabajo que nosotros. Y es muy triste, de verdad. Bueno, gracias National Geographic nuevamente, de donde hemos tomado este audio de un documental del año 2003. Los ingleses naturalmente suelen aparecer con voz de gallegos, ¿no? Y los argentinos hablan en general por su propia voz, aunque a veces también hablan en inglés con los ingleses, En los siguientes 10 minutos, para terminar el programa, vamos a escuchar comentarios, conclusiones varias, un poco de Baglietto, más conclusiones, pero no comentarios míos. ¿Qué puedo decir yo? Yo me quedo acá escuchando junto con usted. Hoy no me quedo con la última palabra, se las dejo a los argentinos y los ingleses que estuvieron allí. Hasta la semana que viene. Perdido en la conmoción estaba el hecho de que el hundimiento cambió el curso de la guerra. Sabiendo que no tenía defensa contra los submarinos nucleares, la Marina Argentina ordenó a sus barcos que volvieran a sus aguas costeras. No teníamos ni idea de cuál sería el efecto de hundir el Belgrano. No lo habíamos pensado. Y nos complació mucho descubrir, día tras día, que su flota parecía haber vuelto a casa y no parecía volver. Si los argentinos no se hubieran rendido el 14 de junio, nosotros hubiéramos fracasado como el 21 de junio, una semana después. Estábamos agotados y los barcos estaban agotados. Y los sistemas de ingeniería estaban agotados y las armas estaban agotadas. Estábamos todos agotados realmente, como ellos. Pero ellos se agotaron primero. La cantina estaba regenteada por dos civiles, los hermanos Ávila. Cuando estábamos en Puerto Belgrano y íbamos a zarpar para la guerra, quedamos con mi segundo comandante de ofrecerle a los dos cantineros civiles la posibilidad de desembarcarse, porque ellos no tenían obligación de ir a la guerra. No, señor, qué esperanza. Nosotros somos tripulantes del crucero, queremos embarcar, no nos dejen en tierra. Cuando uno de los hermanos se dirige a la cubierta para ocupar su puesto de abandono, no ve entre la gente que está en la cubierta a su otro hermano. Entonces, llevado, impulsado por su amor de hermano, baja a las cubiertas bajas, oscuras, llenas de petróleo, vapor, agua caliente, inundación, baja. Y hoy los dos hermanos Ávila son dos de los 323 héroes del crucero. Todos corrían peligro de ser arrastrados con el crucero cuando se hundiera. Nosotros sacamos fuerza para tratar de alejarnos de esa zona peligrosa. Y el destino quiso que no sea una ola que se dio vuelta, o porque no vio que éramos lindos, porque quería que nos salvemos. La cosa que esa ola pegó contra el buque, rebotó contra el buque y nos alejó. Y después, bueno, se abrió el mar y ya el viento nos llevó más o menos unos 300, 400 metros en el momento que el buque desapareció de superficie, ¿no? Y recuerdo que uno de los conscriptos dice, mira, se está hundiendo, dirigiéndose al crucero. Yo no quiero mirar, dice el otro. Y bueno, yo no pude más de curiosidad, me asomo a través del techo roto y veo que lentamente el crucero se desliza hacia popa y sin hacer vuelta en campana y sin irse a pique, sin llevarse las balsas que tenía cerca, desaparece de la superficie. Escucha a bordo del Conqueror, grabó el ruido mortal del Belgrano. Suena como si se rompiera una araña de luces. Como cristal rompiéndose. O uno de esos móviles de campanillas, o una lámpara de cristal. A las 5 de la tarde el Belgrano había desaparecido de la vista, dejando a más de 700 hombres solos en un mar oscuro. Y el barco se da vuelta y se va hacia abajo. Ahí es cuando gritaron, ¡viva la patria! Cantaban el himno nacional. Yo sentí que se iba algo de mí. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando altiva en la lucha y victoriosa, la cima de los Andes escaló. Las guerras las hacen los poderes, no las hace el civil. Yo no tengo nada contra el inglés y el inglés tampoco. Y obviamente si el submarino, nosotros teníamos la posibilidad de hundirlo, lo hubiésemos hecho, porque ese era nuestro trabajo en ese momento. Pero no tengo un odio hacia ese marino que estaba en el buque enemigo. Y yo creo que ellos igual, ellos no tienen odio hacia nosotros. Aquí está la bandera que un día en la batalla tremoló triunfar. Y llena de orgullo y bizarría, a San Lorenzo se dirigió inmortal. Aquí está como el cielo refulgente, ostentando sublime majestad. Después de haber cruzado el continente, exclamando a su paso libertad, libertad, libertad. Bueno, que estemos recordando a nuestros héroes y una historia de gloria de nuestro país. Y por otro lado, haberme encontrado con dos tripulantes del Conqueror, a Kevin y Martin, que realmente hemos tenido charlas muy lindas y de parte de ellos nos hemos enterado de sus sensaciones y con qué respeto, con qué consideración pudimos hablar de un tema que en un momento nos tuvimos enfrentados y en una situación tan dramática como fue un hundimiento. Ahora puedo poner rostros a las imágenes. Nunca pude hacerlo. La guerra para nosotros fue tan impersonal porque no llegas a ver lo que está pasando, a qué disparas o lo que estés haciendo. Pero ahora he conocido a Pedro y a Carlos. Ha sido estupendo hablar de las experiencias. Las han compartido con nosotros. Hemos respondido a las preguntas que tenían. Hemos dado nuestros puntos de vista. Nos han dado una gran bienvenida. Ha sido una gran experiencia. Como profesional de las Fuerzas Armadas, es tu trabajo hacer lo que hicimos. Pero ahora hemos venido aquí. He conocido a dos hombres que estuvieron allí. Ya no es impersonal. Siento que me ha ayudado mucho. Ha sido un honor conocerle, señor. Díganle a su gente cómo pensamos. Espero que vuelvan pronto aquí, ¿de acuerdo? Hace 20 años estos cuatro hombres estuvieron a un kilómetro de distancia. Adversarios sin rostro en una guerra inverosímil. Cazadores y cazados. Ahora se llaman amigos. Locución, Elisa Estela. Juan Carlos Caballero. Operación técnica, Hernán Cabrera. Conducción, Carlos Monterroso. Los cuatro hombres formaron parte de una guerra que se suponía iba a cambiar el paisaje político. Y el paisaje cambió, aunque no de la manera que todos pretendían. El año después de la invasión, la Junta Argentina fue derrocada. En Gran Bretaña, Margaret Thatcher fue reelegida en una victoria electoral arrolladora. Hoy, más de 20 años después de la guerra, las Malvinas son más británicas que nunca. Y cada escolar argentino aún las llama las Malvinas. Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Enseguida regresa Bruja de Colección.